momento que te conocí. Todo enamorado me quedé de ti. Y sin darme cuenta te empecé a querer, sin pensar siquiera que iba a suceder. Todo era muy lindo cuando comenzó, pero con el tiempo tu amor se gastó. Y buscaste en otro lo que no hubo en mí. No olvido aquel día que con él te vi. Y aún te amo, y aunque pase el tiempo te seguiré amando. Y aún te amo, y aunque pase el tiempo te seguiré amando. Amando. Federal, Paraná y Concordia. ¡Arriba! Y dice: ahí. Aquel momento que te conocí, todo enamorado me quedé de ti. Y sin darme cuenta te empecé a querer, sin pensar siquiera que iba a suceder. Todo era muy lindo cuando comenzó, pero con el tiempo tu amor se gastó. Y buscaste en otro lo que no hubo en mí. No olvido aquel día que con él te vi. Y aún te amo, y aunque pase el tiempo te seguiré amando. Y aún te amo, y aunque pase el tiempo te seguiré amando. Amando. Yeah.